de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola está el señor Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randolph Borges. Y por supuesto, acompañada a la persona más querida de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo de la gaita zuliana, y Gaiteros de PDVSA nos interpreta el tema Se Quedó, dedicado al comandante Chávez. Definitivamente se quedó. Tenemos patria. Comandante Chávez, todo el calendario está lleno de ti. Sí. Todo el calendario, todos los días del año están llenos del comandante Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Mira, celebramos hoy los 12 años desde que Chávez firmó la ley de tierra. ¿Ah? ¡Bravo! Hoy se celebran 12 años de aquella firma de la ley de tierra. Estábamos en pleno paro golpista. Uh-huh. ¿Mm? Exactamente. Pleno paro golpista y el presidente firmó la ley de tierras. Hoy hace referencia a esta efeméride el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter. Hoy celebramos 12 años que el comandante firmó la ley de tierras, el mismo día que enfrentábamos el primer paro golpista de Fedecámaras. Hoy tenemos 10 de diciembre y recordamos que un día como hoy, en 2001, el fascismo de Fedecámaras, estos enemigos del pueblo, levantaron este primer paro, mejor dicho, comenzaron este primer paro que duró unas 48 horas. Fue la primera escalada golpista, o sea, fue el calentamiento de motores, sí, para lo que vendría el 14 de abril. Es el 11 de abril. El 11 de abril, perdón. El 11 de abril, porque ellos tenían planificado el golpe de Estado para el 19 de abril. Ajá. Por el cuento de la fecha, para relacionarlo con lo de Emparan y todo esto, ¿no? Sí. Por ello ellos querían jugar con el imaginario colectivo. Reconocieron cuando triunfó el golpe que ellos tuvieron que adelantar el golpe porque el presidente Chávez iba a viajar y no podían permitir que viajara. Digo que era para el 19 de abril. En aquel entonces, yo siempre lo cuento, yo trabajaba en una emisora privada. La dueña de la emisora había sido presidenta de la Cámara de Radio. Pedro Carmona Estanga iba mucho para allá. Ellos tenían reuniones con la red de veedores de la UCAP y no sé qué. Y era un ataque de sinceridad. El primero de diciembre. De boconería, porque todos los opositores son así. En un ataque, sí, de boconería, pues uno de mis jefes agarró y dijo que ese era un paro, no sé qué, y que Chávez iba a caer el 19 de abril y que me iba a acordar de él cuando eso ocurriera. Me acordé de él porque yo dejé de trabajar en esa emisora, había renunciado un mes antes, uh-huh, para quedarme desempleada. Se imaginarán por qué renuncié. ¿No? Y efectivamente, en abril le dieron el golpe al comandante Chávez. Y ese... ¿Te acordaste de él? No el 19, sino unos días antes, cuando ejecutaron, sí, el paro, el 11. Sí. No, y ¿sabes qué era lo más fuerte de todo eso, Randolph? Que yo tenía en mis manos pruebas de toda la conjura golpista. Y en aquel entonces, como me estaba iniciando en la carrera y no era una persona que no estaba vinculada con grupos políticos, no tenía quien hacerle llegar eso. Imagínate tú. No tenía quien hacérselo llegar. Me acuerdo, o sea, que el golpe fue culpa tuya. Me acuerdo que en un ataque, que incluso en un ataque de desesperación, agarré varios correos, varias cosas, le escribí a Miguel Salazar, que él tenía una columna en Quinto Día, diciéndole, está pasando esto y lo otro. No me hizo caso. Fíjate, aparte de la anécdota que hoy nos cuenta Enza García, Hoy estamos conmemorando esto de la ley de tierras, ya 12 años, celebrando la ley de tierras. Una ley de tierras que meses después la rompieron, ¿no? El entonces presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt, rompió frente a las cámaras de televisión la ley de tierras. El mismo que derramaba leche en las alcantarillas. El mismo que anunció en el día del paro, pero los días del paro posteriores, los del año siguiente, 2002, anunciaba con bombos y platillos cómo se botaban pues la leche en las cañerías para que la gente, los productos no llegaran, y todos aplaudían, bravo, eso, así se botan. Entonces, bueno, hoy es un día bien especial en el marco de esto, porque hay que recordar por qué el presidente Chávez escogió hoy, un día como hoy, hacer la firma de esta ley de tierras, bajo la premisa tierra y hombres libres, camarada. Hoy es el día de la batalla de Santa Inés. Hoy es el día de... Fíjate que el comandante Chávez cómo se jugaba con esto, ¿no? Cielo encapotado, anuncia tempestad. Oligarcas, temblad, viva la libertad. Y vaya que están temblando los oligarcas ahí, sobre todo con este presidente obrero que no, le está dando duro donde es. Están furiosos. A estos señores. Pero tú sabes que yo mido el nivel de malestar dentro de la fuerza, dentro de la base opositora, de acuerdo a una vecina que tengo enfrente. Y ayer me agarró a gritos. ¿Así? Sí, tuvimos que coincidir en el ascensor, la señora se empezó a poner verde y me dijo, ganó Jorge Rodríguez, ¿no? Sí. Digo, sí. Pues a ver si le dices que resuelva el problema de los motorizados, a ver si lo dices en la radio y la basura, estoy harta de vivir en esta zona, harta. Y no, yo no pude evitarlo, lo que hice fue sonreír como el guasón. Y para que no me ahorcara... Aparte que yo respeto la tercera edad. Respeto la tercera edad. Realmente no vale la pena discutir con una persona que uno, que bueno, que imagínate tú, que lo conoce a uno desde la barriga de mi madre. ¿No? Lo único que hice fue murmurar cuando ella estaba entrando a su casa. Si no te gusta, múdate pa' Sucre. O sea, imagínate. Claro. No, eso sí, ella no es persona violenta ni agresiva, pero para que se haya puesto así. Es que por más que el Nacional y el Universal les quiera mentir, por más que el, no sé si fue el Nacional o el Universal que hoy tituló, el 75% del Cabildo Metropolitano lo ganó la oposición, que me parece que para noticia de primera plana de un diario de circulación nacional, qué bárbaro. ¿Entiendes? Porque si fuera un diario de circulación local como el Ciudad Caracas, está bien. No, pero ¿qué consuelo de circulación nacional, ¿a qué le interesa al habitante de Puerto Ayacucho que el 75% del Cabildo Metropolitano lo haya ganado a la oposición? Con tan poco se consuelan. Entonces, por más que les quiera mentir la prensa, por más, es que no, es que claro, los dirigentes opositores se escondieron debajo de las piedras. Los más disociados, pues, en vez de celebrar el triunfo de Ledesma, ¡celébralo! En vez de celebrar el triunfo de Ledesma y celebrar el triunfo de Blythe y el triunfo de Blythe sobre Winston Vallenilla y el triunfo de Ocariz, en vez de celebrar el triunfo de sus candidatos, se dedicaron a burlarse despiadadamente de El Potro Álvarez y de Winston Vallenilla. ¿Cómo les duele que gente como ellos estén en las filas del chavismo? ¿Y cómo les duele que dos políticos novatos, que dos personas que en su primera incursión en la política hayan llevado la cantidad de votos que llevaron, sobre todo El Potro, que casi le ganó Cariz, y gracias al Potro recuperamos Petare y las barriadas del municipio de Sucre? Así es. Fíjate una cosa, Enza. Tú destacabas, o por lo menos mencionabas, este triste y con y digamos que esta forma de darse consuelo, un consuelo bien agrediendo, de agrediendo, ellos lo hacen es agrediendo. No, pero el titular del Universal, que tú decías, que un diario de circulación nacional que destaca una noticia local de unos alcaldes, de concejales del Cabildo Metropolitano. Lógico, ganó Ledesma. Es más lógico todavía que ganen los concejales y que de la oposición al Cabildo Metropolitano. Y que al Cabildo Metropolitano entra, por supuesto, las personas de Chacao, El Atillo, Baruta. Recordemos que en El Atillo ganaron los neonazis. Sí, sí. Pero Baruta es bastión de Primero Justicia, o sea. Pero ¿cuál era el titular? ¿Cuál es el titular que es noticioso, lo que es noticioso realmente para todo el país? ¿Que el chavismo arrasó? Que el chavismo obtuvo 80% de las alcaldías. 80% de las alcaldías. No estamos hablando Cabildo Metropolitano, no estamos hablando consejos municipales. No, estamos hablando del 80% de las alcaldías más el 55% de los votos nacionales. Fueron para el chavismo, mi hermano. Mira, randito de mi alma y de mi corazón, dentro de la lógica opositora, o dentro de la lógica opositora, 75% vale más que 80. Y el Cabildo Metropolitano vale más que todas las alcaldías. Esa es la ilógica de ellos, ¿no? Mira lo que se preguntó Maduro. ¿Es o no es un triunfo de la revolución? Esto lo preguntó al recalcar que se está ganando el 80% de las alcaldías del país, ganando además 63% de las capitales de los estados y ganando además 75% de las 40 ciudades más pobladas del país. Porque ellos están diciendo también, ¡ay, ganamos las ciudades más pobladas de todo el país! ¿Pero cuántas? Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Porque vamos a recordarles que aunque haya ganado la alcaldía metropolitana el señor Ledesma, Caracas se llama, es al municipio Libertador. Exacto. Que es la capital. Lo demás que han querido extenderle el nombre de la Gran Caracas es por la vecindad claro, que tienen esos municipios. No, es que ellos saben, puedes decir, el área metropolitana de Caracas, que encierra todos estos municipios, puedes hablar de la Gran Caracas, aunque no creas, porque la Gran Caracas también te encierra. Guarenas, Guatire, Alto Mirandino, Vargas, o sea, no. Claro. Habla del área metropolitana de Caracas. Pero no hables de Caracas, no porque de Caracas es municipio Libertador y en el municipio Libertador arrasamos. No, pero porque basta de decir, si usted nació, amiga, en Baruta, su partida de nacimiento dice Baruta, Estado Miranda. Usted no es directamente caraqueño, forma parte de esta área metropolitana, bueno, de Caracas. Así dice mi partida de nacimiento. Yo nací en el municipio de Baruta, Estado Miranda. Estado Miranda. Y así aparece en mi partida de nacimiento. En cambio, si usted nace en el valle, de donde es Luis Arloyo, ahí en su partida de nacimiento dice nacido en el parroquia El Valle, municipio Libertador, Caracas. ¿Ve? Esa es la gran diferencia jurídica para que los que están diciendo que ganaron Caracas porque ganaron con Antonio Ledesma, mira, no jurídicamente no. Jurídicamente eso es parte del Estado Miranda, o sea, en realidad, y parte del municipio Libertador, que es en realidad Caracas, no le dé otro nombre a la cosa. Y es que ni siquiera ganaron en el Estado Miranda porque la mayoría de los municipios del Estado Miranda ganó el chavismo. 15 de 21, o sea, las fuerzas de la derecha ganó 6 municipios del Estado Miranda. Así habrá sido la brillante labor del gobernador ausente. Fíjate, Randall, que lo dijo Nicolás Maduro. Recordemos que la revolución se consolida con 80 alcaldías ganadas, con 63% de las capitales y 75% de las 40 ciudades más pobladas del país. Y así habrá sido esta victoria del chavismo, que ha sido reseñada y reconocida por la prensa internacional. Estaba viendo en el Facebook César Baena colgando titulares de la prensa sueca diciendo que el chavismo se consolidaba. El país de España lo dijo, el chavismo arrasó, se consolidó. Entonces, mire, de verdad que si hasta la prensa de derecha del exterior reconoce este triunfo del chavismo, esta consolidación del chavismo y esta legitimación, apoyo masivo al presidente Nicolás Maduro, la verdad que triste el papel que están haciendo el Nacional y el Universal. Señores, no tienen vida, no tienen vida. Mira, deme la información de Ernesto, por favor. Ah, bueno, no, o iba con otra cosa. No, Nicolás Maduro pues dio muchísimas informaciones ayer, ¿no? Proyectos para Miranda, que eso lo vamos a profundizar, también los protectores de Baruta y Sucre, ¿no? Que bueno, Antonio Álvarez no logró la victoria 0,4%, por 0,4%, una cosa así, de la Gran Caracas, pero obtuvo un porcentaje a su favor en las parroquias más humildes de Petare, va a ser el protector de ese sector del Estado Miranda, y claro, que vaya construyendo realmente una plataforma política. El potro tiene futuro para las próximas elecciones, es que se los vuela. Pero es que fíjate, tú lo hablábamos fuera del aire ayer, Enza. Yo soy de la opinión de que el gobierno le está haciendo más bien un favor al desgobernador de Miranda con la figura de Elías Agua, por ejemplo, y ahora le estaría haciendo un favor a Ocariz con la designación del Potro Álvarez para proteger también al municipio Sucre. Tú me decías algo bien importante y lo quiero hacer público, Enza, que el gobierno tiene que ocuparse, sí, de la seguridad, ¿no? De porque la parte vida de la humana seguridad, es sagrada. La seguridad en todo el territorio nacional, pero específicamente en un municipio que es el más inseguro de todo el país, que sí, es el señor. Municipio Sucre. El gobierno debe ocuparse de ese problema. Pero ahora, asfaltarle las calles a Capriles y a este Ocariz, recogerle la basura a Capriles, a Ocariz, darle más dotaciones a una policía inútil como la de Capriles, la de Ocariz, pintarle, iluminarle. No le podemos hacer trabajo a esta gente, señores. Una crítica constructiva que hacemos desde acá, porque entonces, ¿qué hacen ellos? Se roban el trabajo se roban el trabajo. Mira, le solucionamos el problema de la basura. Y el que lo solucionó fue o el Potro o Elías Agua. Sí, no obstante, Hernando, le pienso que esta es una oportunidad que tiene el Potro para hacer trabajo político dentro de las barriadas. Pero sin hacerle el trabajo a los demás. Sin hacerle el trabajo a los demás. Que vaya con las comunidades a resolver los problemas de las comunidades junto al pueblo. Que vaya a consolidar las comunas, claro, los consejos comunales. Ese tipo de cosas. Bueno, fíjate, en el caso de Winston Vallenilla, que de verdad... En lo personal me duele, ¿no? Y eso que yo no soy amiga de Winston Vallenilla, ni tengo afiche de Winston Vallenilla en mi casa, yo en la vida. Yo no lo conozco. Además, a mí no me gusta, yo no juego quino y nunca me ha gustado la guerra de los sexos, ni nada de esas cosas. Oye, vale, pero es que es impresionante la crueldad y la hazaña con la que las bases opositoras, los disociados, han tratado a Winston Vallenilla. Sí. ¿Por qué les duele tanto que esté con el chavismo? De verdad. Y es doloroso ver cómo se ensañan con un ser humano de esa forma tan cruel. Y vamos a estar claros, todos sabíamos, incluso hasta dentro del chavismo sabíamos que Baruta era una plaza sumamente difícil, ¿no? Y quizás no haya habido el apoyo necesario para Winston Vallenilla, que el hombre se lanzó como borrego al matadero, ¿no? Y mira, vale, él fue tocando puertas, hizo un trabajo de verdad... prácticamente solo, porque la grabamos, estar claro, la parte propagandística, la gran maquinaria iba hacia otras plazas y bueno, pues se le da apoyo también a Winston Vallenilla, también pues nombrándolo como protector de Baruta, ¿no? Y bueno, por supuesto que Ernesto Villegas le tocó algo también muy bueno, porque ojo, no son... ni premios de consolación, ni es para sobarle el ego a nadie. Realmente nos perdimos, por el porcentaje sí fue de un 0,4% entre Ledesma y Ernesto, y hubo una gran cantidad de votos nulos, o sea que quizás la historia hubiera sido otra. No, pero más allá de eso, nos perdimos un alcalde metropolitano de lujo, y íbamos a tener una ciudad potencia, imagínate tú, un plan de gobierno... que lo que tiene que ver con infraestructura, nada más y nada menos que asesorado por el gran Fruto Vivas, por los mejores arquitectos y urbanistas de Venezuela. ¿Cómo no? Nos íbamos a convertir en una verdadera metrópolis, una ciudad potencia, y que el odio y la irracionalidad nos hayan robado esa posibilidad. Pues bueno, señores, eso no será así. No será así. No será así, porque recordemos, porque por ahí andan también los opositores. ¡Qué horror! ¡Le crearon un cargo a Ernesto! No. El Ministerio de Estado para la Transformación de Caracas fue creado por el comandante Hugo Chávez Frías hace más de un año. Hace bastante tiempo. Fue a raíz de la gran cantidad de refugiados que habían. Desde 2010. En las instituciones y en diferentes espacios, gracias a las vaguadas y esta manera de construir irresponsable, promovida por el Estado de turno, de casas, bienhechurías en zonas de alto riesgo. Se creó el Ministerio de Estado para la Transformación de Caracas, y ese ministerio lo ocupó hasta hoy Farruko VI. Dijo Nicolás Maduro que bueno, que habló con Farruko VI, que está totalmente de acuerdo, y que de hecho Farruko VI pues pasará a realizar nuevas funciones, que las anunciará próximamente. Esta misma semana. Y creo que va a ser. Y Ernesto Villegas pues se va a ocupar del Ministerio de Estado para la Transformación de Caracas. Y además de la Oficina de Planificación Presidencial, ¿no? De la OPPP. ¿Y por qué? Por su cara bonita, por su cariño y respeto por usted. No. Porque tenía un plan de gobierno maravilloso que tenía que ver con una ciudad más humana. Y que no se puede quedar engavetado. Y con todos los planes de infraestructura realizados por los mejores arquitectos y urbanistas del país. Y que no se puede quedar engavetado por una gente que optó, gente que de repente le gustaba Ernesto, pero optó por no votar ese día. O por la irracionalidad de otros que prefieren pelarle el cuello al vampiro. Que el vivir en una ciudad más humana. Enza, usted me permite hacer una modificación en la pauta musical. Ajá. Para este momento. Dale, pues. Porque quiero relacionarlo con lo que dijo el presidente Maduro el día de ayer. Le dijo a Capriles y a la MUD: ustedes deben irse porque han perdido el plebiscito. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la Mesa de la Unidad y a Capriles diciéndole: nosotros ganamos las elecciones municipales y también el plebiscito. Él, se refiere a Capriles, ha dicho que el 8 de diciembre era un plebiscito. Yo dije que no, porque eran elecciones municipales. Ahora, yo le puedo decir a toda la MUD, a Ramón Guillermo Aveledo, al Caprichito, la Trilogía del Mal, a todos les digo, está bien pues. Nosotros ganamos las elecciones municipales y también ganamos el plebiscito. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Señaló el presidente Maduro, si este señorito Capriles, que tanto daño le ha hecho a Venezuela, que mandó a asesinar 11 venezolanos en abril de este año, que abandonó Miranda para irse por el país porque él se creía el Mocho Hernández. Uh-huh. Él se creía el dueño de Venezuela. Yo le digo a usted, oligarca, asuma su responsabilidad. Yo sí creo que Venezuela tiene un dueño. Y el dueño de Venezuela es el pueblo venezolano. Y ya habló y dijo que usted debe renunciar. Usted debe irse porque usted perdió el plebiscito. Yo no digo más. Yo solo me pregunto, sin ser habitante del estado Miranda, pero se lo pregunta Miranda entera, inclusive los que votaron en contra de la revolución. ¿Dónde estabas, gobernador? Esto está dedicado al gobernador más pago de la historia. El golpista yo no fui. Oye, vamos al sofá. Estaba el gobernador, se fue con la plata para Nueva York, compró apartamento y después regresó. La gente en Miranda toda preguntó. Y él sigue en Miami diciendo que no. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Por dónde andaba, gobernador? Atienda al pueblo que lo eligió. Deje tanto turismo y póngale compón a su policía que no hace su labor. Oye, Caprichito, ven más a trabajar. ¡Vagoneta! ¡Aprende que el pueblo se respeta! ¡Oye! ¡No seas vago, Caprichito! Ven para tu estado a trabajar. Deja la chilladera en Loea. Deja de chillar allá en Panamá. Conspirando con Uribe. Andabas tramando manda. Golpe por aquí, golpe por allá, golpe por aquí. Con los reales que recoge tu papá. Todos tus secuaces del Primero Justicia. Caído. Agarra, yo no fui. Ságale todo. Descarado irresponsable. Mandaste a la gente a quemar. A los CDI, Mercal y Pedemar. Mientras tú fuiste a pasear. Vago. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Aguinaldos, parrandas y villancicos. Por Alba Ciudad, que viva la Navidad.

como lo sea cualquier otro día del calendario. En fin, el mundo celebra, sobre todo el mundo occidental, celebra el 25 de diciembre como el día del cumpleaños de Jesús, haya nacido ese día o no haya nacido ese día. Pero recordando, ¿quién fue ese hombre? Porque yo pienso, y con todo respeto a las creencias religiosas, que si dejamos a Jesús montado ahí en la cruz, que si dejamos a Jesús montado en los altares. Bueno, montado en la cruz para asegurarnos que está bien muerto, sí, ideario. Es lo mismo que hacemos dejando los restos de Bolívar ahí tirados en un panteón y nos olvidamos de él, de su idea. Es lo mismo que hacemos con el legado de Chávez, dejándolo ahí en el cuartel de la montaña y olvidándonos de sus ideas y de lo que nos enseñó. Jesús es un hombre que revolucionó toda la historia de la humanidad, la dividió en dos. Tan grande fue el mensaje de Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, que dividió la historia de la humanidad en dos toletes. Y este hombre, con su mensaje de amor al prójimo, vaya que en aquella época de barbarie, ¿no? De donde todo el mundo se mataba con todo el mundo, pueblo contra pueblo. Bueno, esta también es época de barbarie, lo que pasa es que los mecanismos son más sofisticados. Son más sofisticados, pero en aquella época. Y más masivos. En aquella época, decirle al mundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Llevar el mensaje de esperanza, de amor, de buena voluntad, de amor a la humanidad por sobre todas las cosas, de entrega, de compañerismo, de solidaridad. Ese mensaje dividió el pensamiento filosófico, inclusive del ser humano, en dos toletes. Y por eso, estas fechas son para recordar y homenajear a este hombre. Exactamente. Y por eso Ali Primera le canta de esa manera. No, y o sea, pero es que canta dos cosas, ¿no? Si uno le presta atención a la letra, este tema de Ali Primera se llama Vístanse de Fiesta, porque celebra el nacimiento del carajito, pero también te habla del nacimiento de la patria plena, la patria nueva. Y por eso mismo lo colocamos el día de hoy. Fíjate, bien interesante la entrevista que le hicieron a Oscar Schlemmel, el presidente de Interlaces, quien señala, es que eso es lo que les duele, que los resultados del 8 de diciembre legitimaron a Nicolás Maduro como presidente de la República. Es indudable que el chavismo y particularmente el presidente Nicolás Maduro obtuvieron el triunfo en este proceso electoral. El oficialismo alcanzó el 80% de las alcaldías del país y un elemento importante de los votos nacionales. El oficialismo logra el 55%. En este sentido, Schlemmel asegura que tras los resultados electorales hay un amplio consenso que el jefe de Estado, duélale a quien le duela, lo digo yo, ese duela a quien le duela, es Nicolás Maduro, dice Schlemmel, se desactiva el conflicto y el país deja de estar dividido. No entiendo cuando dicen que el país está dividido. La nación entra en una nueva etapa donde el consenso es clave alrededor del poder legitimado al mandatario nacional. Oscar Schlemmel aseguró que los resultados del 8 de diciembre legitimaron a Nicolás Maduro como presidente de la República. La oposición creció en alcaldías, pero estos triunfos se dan por una crítica a la gestión. Destacó que la victoria de los adversarios del gobierno en algunas capitales del país es porque existen muchos habitantes que pertenecen a la clase media. Para la oposición, el reto es cautivar a los sectores populares y abandonar ese discurso fatalista y negativo. Deben proponer y presentar una visión de país que la convierta en alternativa, abandonar los cómodos escritorios de las ruedas de prensa y comenzar a hacer política en la calle. Esto tendrá que ver con el gobernador. Además, deben renovar su liderazgo que ha fracasado durante los últimos 20 años. Estas declaraciones no las dio para BTV, no. Las dio en una entrevista realizada en la emisión matutina del noticiero de Venevisión. Vaya. Bueno, también otra encuestadora, Consultores 3011, dice, analiza los resultados del 8 de diciembre, en los que dice que se refleja que sí existe, y ahora no hay otra forma de concebirlo, sí existe el chavismo sin Chávez. Pero un chavismo no el que traiciona al comandante, sino el que le sigue, el que sigue su idea. Germán Campos, director de Consultores 3011, realizó una lectura de los resultados de las elecciones del 8 de diciembre y dijo que el chavismo está instalado en la sociedad y este resultado así lo refleja. El resultado que obtiene el Gran Polo Patriótico ratifica que existe una nueva identidad política y un nuevo modelo de país. Esto está arraigado en la sociedad venezolana. No es un fenómeno, como dijeron algunos que apostaron a que iba a aparecer, a desaparecer el chavismo, agregó el presidente de Consultores 3011. Acotó además que los índices de participación en las municipales superan por mucho la participación electoral en diversos países en comicios presidenciales. Es decir, que en elecciones presidenciales en otros países no se llega al 58% de participación. Exacto. Como sí se llegó en unas elecciones municipales en Venezuela. Imagínese la vocación democrática que tiene nuestro pueblo. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. Están disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben en la cuenta de Twitter, ¿verdad? Nos dice Ochoa: me sorprende la idiotez humana. En Sucre prefieren una pista de patinaje sobre hielo que metrocables elevados y vialidad. No, lo que pasa es que cuando la pista sobre hielo se derrita, entonces las comunidades tendrán agua. Sí, como dice nuestra amiga Indira. Están esperando eso. Dice Tupac Amaru: intentan esconder su estrepitoso fracaso desviando la atención hacia Winston y el Potro, pero el fracaso es de Capriles y Lamud. Pero fíjate tú, volviendo rapidito al comentario de Ochoa, la pista sobre hielo la pusieron en La Dolorita. En La Dolorita ganó el Potro. La gente de los sectores populares es mucho más inteligente que los sectores medios. ¿Por qué no los compraron con las pisticas de hielo ni con las piscinitas cochinas estas portátiles que ponían en la redoma de Petare? Los sectores populares están despertando y le están dando una morena, lamentablemente, a los supuestos sectores cultos y estudiados del país. Tenemos llamada telefónica en esta ventana. Recuerda el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy acá del Valle. ¿Cómo está? Hola, Daisy. Chévere. Bueno, aquí con un poquito de gripe. Ay, pero qué bueno, broma. Pasando, el sí. Clima, el clima, la cosa. Mira, yo estoy contento. Tenemos el mismo alcalde. Estoy contenta. Ya no sé qué es lo que siento. Sí, estoy contenta, pero tú sabes, así como molesta. Molesta porque la gente no salió a votar. Esto es lo que me molesta, que la gente es un malagradecida. Sí, hubimos bastante que la lealtad, el amor nos movió. Sí, es verdad, porque yo estuve pintando, no, y a las 3:30 salí corriendo, me quité un poco de pintura y salí corriendo a votar. Porque de verdad tengo mucho que hacer. Pero hubo mucha gente, porque lo digo aquí en el barrio, ¿ah? El sábado en la noche habían como 10 fiestas. Yo me supongo que esos sinvergüenzas se quedaron dormidos y no fueron a votar. Entonces así habrá muchos y hubieron muchos. Mira, eso no pasa nada más en los barrios. Donde yo vivo hubo un baby shower, unos 15 años, una cosa impresionante. Todas las fiestas del mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rando, lo que dijo Rando del Potro y lo que de los sinvergüenzas eso. Hay que dejarle que se ahoguen en basura para que ellos se den de cuenta lo que hicieron, el error que cometieron. A la gente hay que darle, a la gente hay que enseñarla. ¿Eh? Uno tiene que ser como los hijos. Tú quieres algo, aprende. Gánatelo. ¿Ah? Así, eso de que van a poner al Potro a hacerle el oficio al otro sinvergüenza ese, y va a seguir ganando. No. Ese hombre no ha hecho nada. Igualito es el metropolitano ese, no quiero ni nombrarlo, porque de verdad es el innombrable. Sí. Porque este hombre me cae mal y aparte, cada vez que abre la boca es insoportable. Entonces yo lo que digo es esto, mira, a la gente hay que darle donde ellos se lo merecen, hay que dejarlos, igualito es con Winston. A Winston, como dice Elsa, estoy de acuerdo también, a Winston yo no vi que le hicieron mucha propaganda, el mismo gobierno. Esta es una crítica constructiva. Yo dije, bueno, pero ¿qué pasa? A Winston, al Gatillo, los dejaron solos. Sí, es verdad. Era el potro. Entonces ahora es la mamá de gallo que nos tienen aquí. Bueno, tenemos que escalar, no les quedamos así. Oye, ni porque le trajeron a don Omar, ganó el potro, que no sé qué. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues le dije yo, lamentablemente hay muchos escuálidos en esa zona y hay mucha, como dijo el chico ahorita el del mensaje, la clase media que está creciendo, pero mojoneada. Me perdono, pero es así. Es así. Sí. Los mojoneados, como dice una canción. Le dan una vivienda y le dan y tienen que entrar un poquito de real y se compran un plasma, la bendita tabla y todo eso. Ellos creen que son mejores y que ellos tienen que ser cuales, ellos tienen que ser consumistas. Triste por ellos, pero ganamos y seguiremos ganando. Un abrazo para ti también. Mira, así decía Rubén Blades: ¿de qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día, muchachos, ¿cómo están ustedes? Hola, Briceño, ¿cómo estás? Chéverísimo. Qué bueno. Mira, yo le he seguido siempre la pista a Oscar Schemel. Siempre. todas las declaraciones que él da siempre las he tenido en cuenta y siempre remata con una palabrita, pero con una espinita. Él lanza un dardo envenenado después que hace una oda completa, lanza un dardo envenenado al final del discurso. No, que el chavismo tiene que cambiar de discurso. No, señor. Nosotros tenemos un apoyo, una base, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Y esa es la base nuestra, del discurso nuestro. Ese es el discurso nuestro. Y ahora se le suma el plan de la patria. Exacto. Ese es el discurso nuestro. Y lo ha ratificado el presidente. Todos estos señores recién electos alcaldes tienen que seguir esta cartera de educación. Sí. Es una ley de la República. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que cambiar de discurso? Ayer Maduro dijo en Catedamar que ellos tienen que renunciar porque en Europa mueven la mata y sale un gentío. Enseguida, eso rápidamente. Y lo que tú dijiste, Randolph, es una verdad. Mira, hay dos obras, dos envergaduras de obras que se hicieron recientemente en el este de Caracas. El elevado a los dos caminos, que eso no lo he visto, no, bueno, es gente, y la línea 5 del metro. Estamos trabajando y ojo, para no, ello. Y ojo, hay que aclararle para quien no lo conozca, entonces, Briceño. Mira, este elevado es el primer elevado totalmente de concreto, no es un elevado provisional de no, esto. No, que es son definitivo, es un tronco, yo lo vi, yo pasé por allá sí. ayer. Mira, la vida de Venezuela, el plan de la policía que ha dividido en cuadrantes los sitios más neurálgicos y estratégicos de eso debería aplicarse en las zonas del este, en la pudiente de oeste de Caracas. Que se pudran en la basura, que se revienten sus carros con los huecos de las calles, porque así es que debe pagársele. Porque, y fíjate tú, fíjate lo contradictorio y lo que yo siempre he criticado. Aquí abren un mercado, chico, un supermercado, siempre buscan la Plaza Candelaria. Y el chavismo perdió, la oposición ganó con el 77%, el mayor porcentaje que el Paraíso, que el Recreo y que San Bernardino. Y que San Pedro. Entonces, yo no entiendo por qué razón escogen la Plaza Candelaria, una zona súper escuálida, de verdad, ¿verdad? Porque es escuálida, yo sé, pues, yo esa es mi zona de permanente paso, yo paso mucho por allí. Y eso es escuálido que juega garrote. Y ahí usted ve a las doñas que votan por Ledesma y votan en contra haciendo su cola para el mercal todo el tiempo. Y no son, parece mentira, la mayoría son personas que son extranjeras aquí, que tienen aquí sus retoños y que son súper escuálidos y odian al proyecto. Entonces nosotros los estamos beneficiando, yo lo entiendo definitivamente. Aquí tenemos que esta nueva gestión, yo sé que te dijiste, pero ¿cómo? Es que es muy fácil que tú le hagas el trabajo, como tú dices, Rando, que le ponga las luces, que le arregle las calles y entonces él provocó al gobierno. Pero entonces hay que hacerle sentir en carne propia lo que ellos están haciendo para que entiendan alguna buena vez se les enciende el bombillo ese tupido que tienen en la mente, que ya no sé si es mente que tienen o cerebro, para que sepan quién es el verdadero enemigo de ellos, que lo tienen en la casa, Dios mío, y nosotros estamos dándole a quien nos muerde la mano. No, vale, hasta luego. Hasta luego, Briceño. Mira, yo puedo entender tu indignación, pero discrepo contigo en varias cosas. Uno, el presidente Chávez siempre apostó a la inclusión. O sea, no podemos caer en el discurso opositor de la división, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad, deben promover más mercales e iniciativas populares en barriadas populares, cosa que también se hace. Pero si nosotros nos vamos a poner a analizar por parroquia, en cuáles ganó el chavismo y en cuáles no, para que en esas parroquias, estoy hablando de Libertador, no llevarles servicios, entonces, señores, Jorge Rodríguez gobierna para todas las parroquias de Caracas y eso se revertiría en matrices de opinión negativas hacia el mismo Jorge Rodríguez. O sea, vamos a dejar aquí los extremismos y los fanatismos, señores. Sí. Que es verdad, que se hundan en basura en Sucre, que no tenemos por qué hacerle trabajo lo que tiene que ver con alcaldías. Pero recuerdo que el Metro Cable es una obra que también beneficia no solamente las zonas pobres de Sucre, donde por cierto ganó el Potro, sino que también Aguarenas y Aguatire. Entonces eso beneficia también otras obras y habemos personas. Bueno, yo no trabajo allí, pero hay personas que trabajan en Sucre y hay personas que trabajan en Baruta y viven en Libertador y son camaradas, y porque tienen que andar nadando en esa desidia, ¿no? Entonces ya va, no nos vayamos con los extremismos. Sí, fíjate. O sea, uno de los eslogans del gobierno es que Venezuela ahora es de todos. No podemos ser nosotros quienes estemos promoviendo a estos sí y a estos no, porque sería caer en los mismos errores de los fascistas. No, señor. O sea, una cosa es no hacerle el trabajo a los alcaldes irresponsables, y lo otro es aislar estados y municipios que son de oposición. El juego político no es así. El juego político es convencer al que no está convencido. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Teresa Rosales de la Avenida Fuerza. ¿Qué tal? Mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿aló? Sí, sí. Con lo que están diciendo acerca de no hacerles el trabajo de recoger la basura y todo eso, para que la gente también tenga conciencia. Uh-huh. Pero una exigencia a la Asamblea Nacional y al gobierno es que pongan identificados todos los recursos que reciben, tanto las gobernaciones como las alcaldías, en los periódicos nacionales, regionales, y si es posible, en una ficha, en lo que sea, en las plazas Bolívar, porque de esa manera también engañan a la gente, que no nos dan los recursos, que no los han bajado, que el gobierno nos tiene secuestrados la plata, que no nos da para pagar eso, cuando eso es totalmente mentira. Y también, por ejemplo, en el Táchira, Zulia, Sucre y todo eso, también ahí hay mucho paraco, mucha gente metida por Uribe, eso no es un secreto para nadie, hay sicariato de todas esas cosas. Y otra cosa, el alcaldía, como yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades, y a quien le competa, aquí en la Avenida Fuerzas Armadas y las adyacencias que hay muchas licorerías. Los sábados recogen la basura temprano, está todo bien. Usted el domingo en la mañana se levanta a las 7 de la mañana y aquello es un cochinero, tanto de orina, cerveza, potes, botella, aquello da más bien miedo resbalarse y caer en una cosa de esa. Entonces, a tener conciencia, al gobierno ser más efectivo en esas cosas que tienen que estar vendiendo licores y todo eso. Por otra cosa, sinceramente hay que hacer un trabajo, ayudarnos entre todos, ser menos mezquinos y una cosa, me gustaría saber de ustedes una opinión sobre lo que pasó con el alcalde de Colombia, porque si es por la basura, imagínate cuántos aquí tendrían que estar presos. No, aquí los reeligen. Fíjate. Este caso lo teníamos guardadito acá, amiga. No, bueno, tenemos la próxima media hora. Tenemos la próxima media hora para conversarlo, porque es bastante extenso de conversar. Es todo un aplique que le han montado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y en este momento hay toda una manifestación en la ciudad de Bogotá para que no quiten a su alcalde. No, y es que la alcaldía de Bogotá, hay que tenerlo claro, es el paso previo a la presidencia de la República. Gustavo Petro es de izquierda. Y la derecha está aterrada. Sí. En todo caso, bueno, para agregarle a lo que estábamos conversando sobre si darle o no darle a los municipios o los sitios que votan en contra de la revolución, mira, el gobierno nacional tiene el deber y la obligación, sí, de gobernar para todas y para todos. La Constitución dice que no hay diferencias. No hay diferencias entre los venezolanos, señores. Las diferencias son de índole política, lógicamente. Usted elige un bando político, elige otro, se mantiene tibio, pero en todo caso el gobierno tiene ese deber, gobernar para todas y para todos. Ahora, de ahí hacerle el trabajo al que no lo está haciendo en sus gobiernos regionales o, exacto, locales, ahí no. Ya ahí hay otro paso. O sea, el gobierno nacional, a través de sus planes, sus estrategias, la opinión que esgrimíamos acá era que no debe hacer el trabajo ni de recolección de basura, ni de asfaltado, ni de iluminación, ni de refacción, ni de, y pero las grandes obras tienen que hacerlas para cualquier lugar. Claro, las, o sea, grandes obras de infraestructura. El metrocable, eso beneficia no solamente a la gente de Sucre, beneficia a todos los habitantes de Caracas que tengamos que transitar por allí, y a la gente de Guarena y de Guatire y del estado Miranda. Entonces, no, si se pueden dejar de hacer esas obras. Si es algo, una responsabilidad del gobierno en este sentido. Pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer reflexionar acá y hacer como una especie de editorial sobre esta opinión que acá hacemos, es que no podemos seguir colocándole autoridades paralelas a las de oposición, porque la oposición lo que ha hecho con esto es decir, bueno, tranquilo, que nos hagan el trabajo, nosotros los recursos que tenemos para esto los desviamos para la conspiración y que el gobierno le resuelva el problema a la gente de mi de la gobernación que es donde yo mando, o de la alcaldía donde yo mando, y así ellos están bien tranquilos. Sí, hay que hacerle sentir, sobre todo a las clases, a los sectores que votaron por la oposición en estos lugares donde los han desgobernado, hay que hacerle sentir que mira, son sus gobiernos locales y regionales los que están haciendo un mal trabajo. Pero no lo vamos a hacer sentir si le solucionamos los problemas, si nosotros hacemos el trabajo por ellos. Ahí hay que tenerlo bien en claro. Caracas, toda, todo el municipio de Libertador, incluyendo la Candelaria, incluyendo San Bernardino, incluyendo San Pedro, todos los lugares donde no ganó parroquialmente el chavismo, también son Caracas y se tienen que calar un buen gobierno. Son las 10:55, pausa musical. Un solo pueblo, dicha plena. Navidad es dicha plena. Igual que explota el pobre, a los pobres, a nosotros. Al cielo entra hasta el camello y el pobre que lucha y goza. Y cantaré, ayúdate por tu parte, y así yo te ayudaré. La amistad, amor que alegra la pena. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Momentos en la historia. 10 de diciembre, la última proclama del libertador Simón Bolívar. 10 de diciembre de 1830, el libertador Simón Bolívar da su última proclama en su lecho de muerte en la hacienda San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia. A los pueblos de Colombia. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonado mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que confiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar. 7 días después, el padre de nuestra patria y libertador de 5 países muere producto de una terrible enfermedad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Y lo digo, y lo digo, y lo repito. Esta es una batalla del amor contra el odio. Esta es una batalla del futuro contra el pasado. Esta es una batalla para nuestros hijos y para nuestras hijas. Con las piedras que nos arrojan, construimos la ciudad de nuestros hijos. Construiremos la ciudad de nuestras hijas. Construiremos el futuro. ¡Se lo juro por Chávez! ¡Construiremos la ciudad del futuro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! El pueblo caraqueño nuevamente ha elegido a Jorge Rodríguez como su alcalde del municipio Libertador. Los venezolanos demostraron la lealtad al proyecto ideado e impulsado por el comandante y reeligió a un alcalde que de corazón quiere a Caracas. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Navidad y Año Nuevo, y los adolescentes les desean una vez más mil felicidades. Este año, yo estoy temprano aquí para desearle mi igual y celebrar juntos estas navidades, y celebrar juntos en estas navidades. Ajá, 11, 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos Adolescentes y esta sabrosa salsita navideña, cantar es sabroso tema. Para iniciar esta tercera media hora del programa, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Carmen Amezquita Esteban. Buenos días, ventaneros, buenos días, Randolph Fienza. Hablando de alcaldía mayor, yo opino que Ernesto Villegas sea alcalde mayor y trabaje paralelamente al vampiro Ledesma, como se hizo con el alcalde Rodríguez en aquella oportunidad, ¿será que se puede? Y bueno, le explica Darwin Infante, Ernesto Villegas fue designado como ministro de Estado para la Transformación de Caracas y jefe de la Oficina de Proyectos Presidenciales Especiales. Ambas instancias fueron creadas por el comandante Chávez y hasta ahora el encargado era Farruko VI. Ernesto trabajará junto a Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, así es. Imagínate esa trilogía del bien para Caracas, ¿no? Exactamente. La trilogía del bien para Caracas que conforman Ernesto, Jacqueline y Jorge. Fíjate, nos habían preguntado y también nosotros lo teníamos por acá preparado para hacer nuestro comentario sobre lo que está ocurriendo en Bogotá. Fue destituido por la Procuraduría de la República Colombiana el alcalde de Bogotá, el alcalde de la capital, Gustavo Petro, que fue en sus inicios del mundo público. Fue perteneciente al M19, aquel M19. Después fue senador por el Polo Democrático Alternativo, movimientos de izquierda y algunos conservadores que le apoyaron para llegar también a la alcaldía de la capital neogranadina. ¿Qué pasó con Gustavo Petro? Yo le voy a echar el cuento de qué fue lo que pasó. Fue destituido por la Procuraduría. La misma Procuraduría, por cierto, que destituyó en 2010 a Piedad Córdoba como senadora. El mismo tipo, un tal Ordóñez, ¿no? Ordóñez es este procurador que se encarga de sacar todo lo que huele a izquierda del gobierno colombiano. Fascista, bueno. Lo destituyeron a Petro porque puso en marcha un nuevo esquema de aseo en la capital colombiana durante su gestión. El alcalde apostó porque la basura fuera recolectada solo por la empresa Acueducto y Alcantarillado, así se llama la empresa. Es una empresa estatal. Cuestión que el Ministerio Público de Colombia catalogó como gravísimo. ¿Saben por qué lo catalogó como gravísimo? Porque la empresa Acueducto y Alcantarillado, escogida por la Alcaldía de Bogotá para hacer la recolección de basura, es una empresa estatal. Y según la Procuraduría, esto viola las normativas de la libre empresa. Al no permitir que empresas privadas realizaran la recolección de basura. ¿Qué pasaría en un eventual gobierno de la derecha, por ejemplo? Que está por encima la libre empresa que el beneficio de la ciudad y de la comunidad. Fíjese, la actuación de la Procuraduría ya fue decir, usted, señor Gustavo Petro, pasó por encima de la libre empresa, usted está destituido. Ah, señor, y la voluntad Petro, popular. Usted agarra una empresa estatal para que sea la que con carácter exclusivo recoja la basura, usted está destituido. ¿Y qué pasa con la gente? Claro que ese es un cargo de elección popular. Ajá. ¿Qué pasa con la voluntad del pueblo de Bogotá? Claro. Bueno, múltiples manifestaciones se están dando en este momento en la Plaza de Bolívares, así como se conoce esta plaza, que es bastante grande, allá en la ciudad de Bogotá, donde está rodeada de edificios institucionales. Manifestaciones en apoyo a Petro, que durante su breve gestión, puesto que fue electo en 2012 fue electo el señor Gustavo Petro, en esta breve gestión ya el hombre había hecho que unas medidas entre las cuales destaca pues la atención de centros móviles a las personas dependientes del consumo de droga. Asimismo, Petro había iniciado un proceso de reapertura de hospitales, tal es el caso del Hospital San Juan de Dios, luego de 7 años que había sido liquidado. Es decir, liquidaron este hospital para hacer una clínica privada y este alcalde lo rescató para que fuese de servicio público. Una iniciativa que tiene unos 150 mil millones de pesos destinados a comprar 24 edificios para el Centro de Asistencia Social. También en la gestión de Petro se redujeron las tarifas del transporte público Transmilenio, así se llama ya, y se amplió la cobertura del mínimo vital de agua potable en los estratos 2 y 3 de la sociedad bogotana. Por esto creo que es que lo destituyen, porque el hombre estaba gobernando con los recursos del Estado bien orientados. Ah, sí, que en detrimento del libre mercado. Bueno, compadre, pero ¿cuál es el beneficio mayor que puede tener la sociedad? Más allá de eso, es porque, insisto, la alcaldía de Bogotá es fundamental como trampolín a la presidencia de la República. Y es muy probable que Gustavo Petros pudiera llegar a la presidencia de la República de Colombia, sobre todo ahora después del triunfo de estas conversaciones de paz. Entonces, sí, tienen que sacarlo del medio a como de lugar. Y eso es lo que está intentando la derecha colombiana. En todo caso, hay opción a que se apele esta decisión. Para ello, el apoyo de la sociedad bogotana es importantísimo. Y hemos visto en fotografías y en diferentes videos las nutridas manifestaciones que apoyan al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Allá lo castigan por hacer una empresa que recoja la basura de manera eficiente y aquí ciertos sectores de la población les da el premio a los que no recogen la basura. Ahí están las cosas, ¿no? Las diferencias que podemos ver. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Buen día. Ah, hola, buenos días, amiga Elsa y el amigo Rando. Es Gustavo Nazaré, de aquí del Peñón. ¿Cómo le va? Hijo de Angelina y hijo de Pedro. Bueno, habían varios puntos que hablar, pero están hablando de Gustavo Petro, ¿no? De Colombia. Uh-huh. Bueno, ya es hora que los colombianos se despierten, y por lo menos sí, creo que también he visto algunas imágenes allá en Bogotá de la sociedad civil haciendo sus reclamos, y yo siempre llamándole la atención a los inmigrantes aquí también que están aquí en Colombia, que también aquí tienen un consulado, tienen una embajada, y a veces en vez en cuando que bajen el vallenato y bajen la cervecita y hagan sus reclamos, porque ya es hora que empiecen a recuperar sus espacios, y no su espacio, su tierra, su nación, recordándoles que, recuérdense que ahorita viene el mes de diciembre, y ellos lo que van a hacer es cruzar la frontera, ver su familia, y en 15 días, en un mes, otra vez están aquí. Los tienen totalmente descabarajados, ramificados, un primo por allá, una tía por allá, y ya es hora que peleen por lo suyo. Así es. Por otro lado, totalmente de acuerdo con la ayuda, no entrar en ese, como hizo después el comentario tú cerrando de lo de Elsa, de no entrar a esa agresividad de que se mueran en la basura, no, con tal de no hacerle el trabajo a esos alcaldes para que, o sea, el gobierno es de todo, etcétera, etcétera. Cuando va a hacerle las funciones que ellos deben hacer, y otro dato que creo que no sucede así, que cuando se van a entregar los recursos, yo creo que debería hacerse como público, como lo que decía, el Congreso, sí. Que era lo que decía Teresa Rosales, la calle, aquí tiene su cheque, o sea, se vea. Exactamente. Para que no, entonces cura que no, a mí no me han llegado con su cara viento, con claro, su cara bien fría, muy, muy dura. Eso sí. Entonces, por otro lado, también siempre recurriendo al nuevo hombre, como chavista y como cheguevarista, al nuevo hombre, espero, estoy contando los días de ver la avenida Panteón, el puente de la avenida, ver cómo va a ser la gran eficiencia. Y así como estuvieron eficientes, me llamaron hasta 5 veces para preguntarme que si iba a votar, cuando yo siempre voto después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, también hicieran esas llamadas para preguntarle, camarada, ¿cómo está usted? ¿Qué está viendo por ahí? ¿Tiene algo en ese sentido? Pero más allá de eso, porque gracias a Dios hasta ahora he perdido con esta revolución, pero no me hace falta, es ver la Caracas limpia, otra vez ver movimiento del hombre nuevo, o sea, vuelvo, sí. Insisto, ya no estamos en esos niveles de agarrar y pintar y eso, no, ya tenemos otro nivel de conciencia, y lo que quiero es qué tan efectivo van a ser entrar el año con donde no se vea la cara de ninguno. Así porque es. En estos momentos tenemos que entrar en paz, como hiciste hace rato tú, Rando, uh-huh. En las Navidades, y recuperar lo nuestro, que es el niño Jesús. Aquel de barba blanca, aquel creado por la Coca-Cola, por transnacionales, que lo que hacen es sacarte dinero, lo nuestro es el niño Jesús. Crean o no crean, ese niño Jesús representa cualquier Dios, el Dios que tú creas de allá, el de allí, el negro, amarillo, verde, representa la humildad y la unión y el amor entre todos. Y la vida. Y la vida, exactamente. Y entonces, ya creo que, o sea, de mi parte, pedir una cosa es, bueno, pero yo considero que ya en esta semana... Ya dejemos ya de eso de las elecciones, ¿no? Se ganó, tenemos los mismos, considero que no, en un sentido no avanzamos, porque los que queríamos recuperar, o sea, lo que queríamos ganar, no la tuvimos y ellos se la quedaron. Eso para mí no fue un avance, pero no es malo, ¿ok? Pero entonces lo que quiero es que ya después, la semana que viene, entremos en materia, porque me imagino que ustedes irán a trabajar hasta el 20 o no sé. No, trabajamos hasta el 15. Ah, imagínate. Sí, vale. Menos mal que no dije lo que iba a decir. No, pero de todos modos no te preocupes. Pero no te preocupes, que el 2, 3 de enero ya estamos al pie del cañón. Bueno, eso sí, menos mal que no dije lo que iba a decir, porque un revolucionario no debería descansar. Mira, y entonces yo considero que los demás van a ir hasta el 20, imagínate, ¿sabes lo que dice? Bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero entonces entremos en temas navideños. No ir, creo que considero, es mi opinión. Hay que relajarse, hay que enfriarse, uh-huh. Hay que... como dijiste tú, Elsa, ahorita, entrar en vida y en vida navideña. Exacto. En lo nuestro, en gaitas, villancicos, etcétera, y que entre en paz el año que viene. Así es. Paré un hermano. Rato ya ese nivel de política, porque hace falta de ambos lados y sobre todo también de nosotros, ¿ok? Uh-huh. Quiero ver mi Caracas limpia antes del 30 de diciembre. También la queremos. Amén. Es hora de recoger ya toda la propaganda electoral. Y para eso, bueno, el pueblo sumado, los gobiernos locales, regionales, recogiendo todo el material electoral para dar paso al disfrute de las Navidades. Tenemos llamada. Otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, le estoy llamando aquí al metro de Caracas, Rubén González de Bohemio, del Por la Noche. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, mira, aquí preparando los papelitos para... ¿cómo se llama? Bueno, aparte de eso, muy muy contento pues por los logros alcanzados y los que vienen por ahora. Ahora, lo único que tenemos que esperar es a ver qué van a hacer ellos con tremenda responsabilidad. Esperemos, sí. A ver, porque es una prueba de fuego para los que quieren optar por el poder, claro. Sinceramente. No, bueno, y llamamos para felicitarlo por su excelente programa. Lo estoy escuchando por teléfono. Ah, caray, te escuchas excelentemente, yo sinceramente. Ahora, bueno, tú mira, tú estás en el metro en la parte de abajo. Sí, estoy aquí en el metro, le estoy llamando desde el metro de Caracas. Ah, imagínate. Vaya. Bueno, y para decirle que si Dios quiere para el año que viene, bueno, con todos los requisitos, bueno, vamos a ver si nos presentamos por ahí con un programita bueno. Vale, está bien. Amén. Sinceramente, mire, un abrazo, amigo Orlando. Abrazo. Y bueno, esperemos hacerlo bien este año que viene. Así será, así sea. Salud y bueno, no hemos perdido en nada, es más, estamos ganando, todo es ganancia ahorita. Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo, bueno, hermano. Un abrazo, saludos. Bueno, un abrazo grande. Y mira, Randall, nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, el Inquilén. Comparto, ¿no? mucho de lo que ella dice aquí. Dice: buenos días a todos. Soy habitante del municipio Sucre y en ese municipio hay muchísimos chavistas, incluso en las zonas de clase media. Lamenté mucho la pérdida del potro, pero no podemos dejar de trabajar por Sucre. Al contrario, debemos demostrar que somos mejores. Es una situación compleja porque solo el gobierno central, a través del Ministerio de Ambiente o Corpo Miranda, puede solucionarnos o por lo menos aliviarnos el problema de la basura. Solo si el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano pasa a Hidrocapital, se puede resolver el problema del agua, el IMAS, perdón. Se puede resolver el problema del agua y solo si el Ministerio de Interior, Justicia y Paz interviene, se puede aliviar el problema de la seguridad. Estos tres problemas considero son los más urgentes. Hay otros como bonería, tránsito, drenajes. Si el gobierno central nos quita la ayuda, vamos a quedar completamente desamparados. Si el alcalde mantiene las zonas de clase media en perfectas condiciones de higiene, ¿por qué no sucede lo mismo con las zonas populares? Es que tampoco las mantiene. Vivo en plena avenida Francisco de Miranda y es lamentable la situación desde la entrada de Macaracuay hacia Petare. Sí, es que tampoco, ojalá, por lo menos, bueno, es que yo no entiendo el masoquismo, sobre todo de los sectores medios del municipio Sucre, que además han visto desmejorada su calidad de vida. Tampoco les recogen la basura. También están teniendo problemas de agua, salvo los que, bueno, no lo sienten mucho porque todos tienen sus tanques de agua, bien sea subterráneos o aéreos, y no sienten mucho el problema del agua, pero también lo están confrontando. También confrontan el terrible problema de la inseguridad de los sectores de clase media del municipio Sucre. Y aún así, prefirieron irle a dar el voto a este señor. No deseamos que la población... Mira, ni la población chavista ni la población opositora del municipio Sucre tenga que calarse tantos y tan numerosos problemas por culpa de sus autoridades ineficientes. Y hablamos de autoridades ineficientes desde su gobernador, su alcalde metropolitano y su alcalde municipal. No sirve ninguno. Bueno, que la población mayoritariamente de este municipio no se ha querido dar cuenta de ello por su fanatismo, por su odio o porque cree que votando por estos señores ya es de clase media, ya hay una ascensión social. Bueno, ese es un problema y de otra índole, de índole sociológica que hay que estudiar de esta manera. Pero también hay que entender, y con todo respeto a la opinión de la usuaria, también hay que entender que el gobierno no tiene por qué hacer el trabajo de autoridades que eligió ese pueblo. No tiene por qué hacer ese trabajo. Lamentándolo mucho, es así. Aquí en Caracas, municipio Libertador, quien votó en contra de Jorge Rodríguez, tenga la seguridad que también va a tener un buen gobierno para esa opción política. También va a tener un buen gobierno como lo ha tenido. Una Caracas mucho más bonita, reluciente, una Caracas donde se recoge la basura con algunos problemas, sí es cierto, pero que se viene haciendo un trabajo que se nota, que se percibe en la recuperación de espacios públicos, etcétera, imagínate, los espacios recuperados para toda la ciudadanía. Esto ha sido una constante en la alcaldía de Libertador. Ahora, este es un trabajo que no le puede hacer el gobierno nacional a los alcaldes que trabajan mal, a los gobernadores que trabajan mal. Y en el tema de la seguridad, si aclaramos nosotros desde el principio, el tema de la seguridad sí es responsabilidad del gobierno nacional en todo el país, incluyendo municipio Sucre, incluyendo allá en Maracaibo, en Valencia, etcétera, donde triunfó ahorita la oposición. Es la vida humana. Es la vida humana que está por encima de todo. Ahí hay que meterle el ojo. No, incluso, o sea, el acceso al agua es un derecho humano, es una meta del milenio. Sí. O sea, eso es un asunto también de responsabilidad del gobierno central. Pero estamos hablando de la gestión municipal. Ahora, problemas como esto de el alumbrado público, el asfaltado, los alcantarillados, inclusive la recolección de basura, que aunque es un asunto de salud pública, pero no es asunto del gobierno nacional. ¿Por qué tiene que ir Nicolás a recoger la basura a Ocarí? O en este caso, Elías Agua. Porque no, tiene pero que ¿sabes ir... con qué se resuelve eso? También con lo que decían, que ya lo han dicho Gustavo Nazaré y lo ha dicho también... lo ha dicho también Teresa Rosales, transparencia en la cifra, porque lo que sí puede hacer el gobierno nacional es agarrar y publicar y obligar a los gobiernos municipales a publicar los recursos transferidos, que claro, la gente diga, bueno, ya va, espérate, ¿qué recursos? ¿Por qué no haces el trabajo? ¿No? Pues salen chillando, mintiéndole al país otra vez, diciendo, es que no me dieron los recursos, ahí están. ¿Cómo le mataron ese piojo en la cabeza a los educadores de Miranda, que estaban y que se paralizaban porque no le habían bajado los recursos para los aguinaldos? Y cuando fueron a vicepresidencia, Ahí los esperó Jorge Arriaza. Documento en mano. Mire, señores, aquí le transferimos este recurso. Vayan y pregúntenle al vago este de Miranda por qué no les han pagado. Aquí está la plata. Se fueron con el rabo entre las piernas y más nunca abrieron la boca los educadores de Miranda, porque saben que el que los estaba robando, el que los estaba estafando, el que se estaba aprovechando de su fuerza de trabajo sin pagarle, era Caprile. Tenemos las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, vale, este tema para aquellos que están drenando su pena metiéndose con el pobre Potro y con el pobre Winston. No, señor, vale. Drenen su pena de otra forma. Como lo dice Yomo Toro, una pena en Navidad. Canario. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hoy está saliendo el santo, el ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Vamos a meter al santo a la catedral! Y la nueva editorial, El Perro y la Rana, porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Palabra comprometida con la revolución cultural. Promoviendo la integración nuestroamericana, esta semana cuatro títulos editados por El Perro y la Rana sobre la unión para alcanzar la independencia definitiva, que puedes buscar en bibliotecas y librerías del sur. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Momentos en la historia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través de la historia del mundo, los conflictos bélicos y los levantamientos populares han tenido en muchos casos el tratamiento inhumano a grupos sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada como el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. Fue declarada luego de concluir la Segunda Guerra Mundial. Y es así como desde el 10 de diciembre del año 1948 fue apoyada por los integrantes de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cuenta con 30 artículos y 65 años desde su exposición al mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. ¿Cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer? No puede ser. El perico. este perico no ha aprendido a hablar. No tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Este periquito como es oriental, él se va poniente en la Navidad. Su periquita lo va a acompañar, o pa Margarita, o pa Cumana. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Aguinaldos vienen, aguinaldos van, y el pobre perico no ha aprendido a hablar. No tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Este periquito como es oriental, él se va a oriente en la Navidad. Y su periquita lo va a acompañar, opa Margarita, opa Cumana. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. 11:38 minutos, regresamos a la ventana con la rondallita, el perico. Qué bonito este tema navideño bello, venezolano. Sí. Tradición venezolana, ¿eh? Sí, así señor. Celebramos la Navidad en nuestra patria, patria, patria querida. Mira, y la columna de hoy de José Vicente Rangel está bien interesante. Columna El Espejo, que aparece hoy en un diario de circulación nacional. Dice allí José Vicente que, como suele suceder en materia electoral, es difícil que los contrincantes acepten la realidad de lo ocurrido. Los triunfadores tienden a exagerar el éxito y los derrotados a disfrazar la derrota. Uh-huh. Asimismo dijo que es incuestionable que el chavismo se anotó una importante victoria. Esto no lo puede cuestionar nadie. O sea, la oposición ha salido a tratar de cuestionar esto, a decir que porque ganaron en ciudades de mayor importancia en cuanto a votos se refiere, a cantidad de electores, han salido a decir que bueno, que la victoria fue de ellos porque conquistaron las capitales más pobladas. Bueno, y es que acaso aquí se vota en el país nada más en las ciudades más pobladas. Aquí se vota en todo el territorio nacional. Estamos hablando del 80% de las alcaldías para el chavismo. 80%, un número redondo, grande, amplio, en el cual totalmente inobjetable. Dice José Vicente Rangel que es incuestionable, decíamos, que el chavismo se anotó una importante victoria. Demostró haberse recuperado del golpe brutal de la desaparición física de Hugo Chávez. Y esto es otro éxito que se anota del pueblo revolucionario. Apuntó que la banalidad con que la oposición asume al chavismo es fuente de reiterados errores. Otra vez el mismo error, allá ellos, déjenlo así. Y agregó que el chavismo demostró que no es un atajo de burócratas apuntalado en funcionarios públicos. Hubo movilización, hubo capacidad de convencer a la gente e incluso en los sitios donde el chavismo se vio derrotado, es la palabra, hay que asumirlo, en los sitios donde el chavismo salió derrotado hubo un crecimiento importante de votos en favor de la causa revolucionaria. Parte de lo que aquí esgrime José Vicente Rangel en su artículo del día de hoy. Y tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Me duele el dedo. Ay, chico. ¿De tanto, sí, de tanto votar o qué? No, de tanto tratar de llamar para allá. Hoy ha estado difícil, tío, realmente. Sí. Especulando sobre, porque yo lo que hago es especular y hablar, sobre lo que acaba de ser, ustedes leer de José Vicente Rangel, en una solita cosita no estoy de acuerdo. Uh-huh. En el latillo no crecimos, hermano. Ah, bueno, y en el latillo Okay. En el Atillo, lo que lamentablemente creció, ganó la opción neonazi, mira, que es la de voluntad popular. El Gatillo, en el Atillo hay un gatillo, ¿no? Un retroceso, además, porque total. Lo que quien ganó allá es la expresión más brutal del fascismo. Ese partido, exacto, es el ala violenta de la derecha venezolana. Correcto. Es lo que es ese partido, lamentablemente. Y era impensable lo que podía pasar aquí, pues, vamos a estar claros. Porque nosotros aquí, y lo voy a repetir, si nosotros no convocamos, no se trata de partidarios rojos, si no convocamos a la parte independiente, nadie va a saber que existimos. Así como suena. Y aquí hay gente valiosa, que van de este municipio a otro municipio a prestar sus servicios, tanto en la parte privada como pública. Nosotros aquí debemos tomar de la mano para que la gente sepa que nosotros existimos y que podemos hacer algo bueno por la comunidad. Y cuando estemos de la mano con ellos, que la gente sepa, vamos a soltarnos para que la gente sepa. Por el contrario, no vamos a estar fritos. Una cuestión que quería manifestar, si nosotros tomamos en cuenta lo que se ha hablado hoy aquí, este municipio no existiera. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si nos ponemos con ello, que el Estado, aquí todo debe de asumirlo, este municipio fuera el rey del mundo. Porque si el Estado no se mete aquí los pobres no existieran, vivieran puros ricos, ya no hubiese sacado a todo el mundo de aquí. Claro, eso es verdad. Claro. Así de claro. Así es el caso de Latillo, es verdad. Recordemos lo que hicieron con Toña León, que hasta la han amenazado de muerte, le han disparado contra la casa tal, porque le quieren quitar el terreno donde ella vive. Bueno, ahí en la zona rural. ¿No se le metieron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que vive por aquí? Sí. Qué ¿Y entonces? Qué barbaridad. ¿No se le van a meter a Fernando la presa también? Por supuesto que sí. De eso se trata. Y hablando otra cosita. Mire, ayer el presidente Maduro dijo una cuestión. Me gustó mucho. Vamos a estar claros. Él habló en La Guaira por La Guaira. Yo inclusive en este programa hemos hablado de una cantidad de cuestiones que yo no es que objeto, sino que es una opinión mía por dónde creció la ciudad y por dónde se hizo la ciudad. Ahorita se está hablando de La Guaira porque habló sobre el estadio de La Guaira. Y lo que voy a poner ha pasado en Caracas. Él dijo que iba a haber un estadio, ¿verdad? Sí. De 16.000 plazas. ¿O no? ¿El estadio cuál? El estadio de los Tiburones de La Guaira. Que tenemos derecho a un estadio. Ajá. Ok, eso es inobjetable. Pero ¿por qué nosotros pensamos nada más en hoy? Ese estadio dentro de 10 años va a ser pequeño. Con toda seguridad, porque La Guaira tiene que crecer, hermano, en lo que esté hecha la autopista, la nueva, en lo que estén hechos todos esos planes, la Guaira va a empezar a desarrollarse. No como una parroquia, un municipio, se va a desarrollar como lo que tiene que ser, como el Estado, que es el Estado Vargas. Entonces, eso va a quedar pequeño. Si ustedes se fijan, la ciudad de Caracas la pensaron en los años 50 y la Cuarta República pensó que en los años 50 iba a ser toda la vida. Se iban a quedar estacionados allí. Exactamente, de eso se trata. Vamos a hacer un estadio que se pueda posteriormente ampliar. Una cosita para el amigo Villegas. Él va a ser la primera autoridad junto con la señora Faría. La misión vivienda. Este caballero que está aquí le pide a Villegas, ¿verdad?, que aparte de la información que tiene que haber con todo, como dijo la señora Rosales, solo yo hablé hoy con ustedes del el infogobierno, lo que pasa es que tiene una vacacio hasta junio, eso tiene que saberlo la gente, que a quién se le dan recursos, cómo se gastan. Bueno, yo le pido a Villegas una cosita chiquita. La misión vivienda ha hecho 500.000 apartamentos, 500.000 casas, muchos edificios. Pero en Caracas no se puede hacer un edificio más sin tener estacionamiento. Y eso es un error que se está cometiendo. Los edificios no le están poniendo los estacionamientos algunos porque los cogen para cuestiones sociales. Entonces los carros que tiene la gente, ¿dónde los va a poner, hermano? Tienen que hacer o hacer 1.000 estacionamientos de esos que son automáticos. No sé cómo lo quieran poner. Porque esos terrenos tienen que ser más útiles para hacer más edificios, por lo menos. Cada edificio debe tener un puesto de estacionamiento mínimo por cada apartamento. ¿Ustedes no creen que eso debe ser justo? Bueno, yo lo que pienso justo es hacer estacionamientos aparte. En principio hay una una demanda de vivienda tremenda. El problema habitacional hay que resolverlo lo más pronto posible, y el 2019 está ahí mismo. Tenemos la meta de cumplir más de 3 millones de viviendas, que es la deuda que tiene el Estado venezolano, no el gobierno revolucionario, el Estado venezolano tiene esa deuda con la población en cuanto a la construcción de viviendas y a la dotación de viviendas al pueblo. Creo que es la prioridad. La familia que tengan vehículos, mira, tienen que resolver el problema en la medida que vaya avanzando la situación, pero la prioridad es vivienda, pues, ¿dónde claro, vas a vivir? ¿En el carro? Va a vivir en el carro. Bueno, en todo caso, sí hay que construir estacionamientos, pero ya. Eso es en los Estados Unidos cuando te desahucian de tu casa, que duermes en el carro. Mira, ya que estaba Fernando hablando del caso de La Guaira, pues el presidente Maduro aprobó recursos para la construcción del nuevo hospital de La Guaira. Qué bueno. Eso es una noticia bien positiva para los habitantes de Vargas. Así lo dio a conocer durante un encuentro con la militancia del PSUV en la entidad para proclamar a Carlos Alcalá Cordones como nuevo alcalde del municipio Vargas. La propuesta fue presentada por el gobernador Jorge Luis García Carneiro para beneficiar a los 400.000 habitantes de la región. El jefe de Estado realizó el anuncio como parte de los planes enmarcados en el gobierno de eficiencia de calle. Otra de las cosas que hizo Nicolás Maduro ayer es que los jóvenes de la UNEFA le plantearon la situación que ellos están viviendo. Acuérdate que la UNEFA estaba en una sede, un edificio de la gobernación de Miranda. Capriles los quiso sacar, sí. Entonces están en comodato, entonces está ahí Capriles y la gente de Capriles presionando para sacar la UNEFA de allí. Pues bueno, una así buena noticia. Así apoya Capriles la educación superior. Una buena noticia. Nicolás Maduro dijo que se expropie ese inmueble porque es de utilidad pública y ahí va a funcionar la UNEFA. Venga, Maduro, dale duro, así es. Así presidente. Es. Así es, así es. Primero está la educación, chicos. ¿Qué cosa es esta? ¡Expropiado! Nosotros, para la UNEFA. Nosotros recordamos que... Ya, cuando, ya se pondrán a chillar. A lo mejor que Capriles no se ha enterado porque todavía no ha chillado, pero se va a poner el grito del cielo. Cuando llegó este vago a la gobernación de Miranda, lo primero que hizo fue desalojar a la gente que estaba organizada en diferentes partes. El caso de los hospitales, votar gente. El caso de la gobernación, votó gente. El caso de la UNEFA, la quería desalojar de ese edificio. ¿Eh? Y después dice, yo apoyo la educación. Muchacho. Mira, muchacho, tenemos llamada telefónica. Buen día. Uh-huh. Soy yo otra vez, la señora Daisy. Hola, Daisy. Daisy. ¿Qué tal? No, era un comentario y a muchacho pavo. Mira, yo lo que me pregunto, bueno, hoy estuvo buenísimo el programa, me pregunto es lo siguiente, ¿qué entonces papel tienen ellos ahí? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer por los estados, por los municipios, que no lo haga el gobierno? Yo no entiendo, de verdad, entonces, ¿qué están haciendo ellos ahí? Mm. Eso es lo que yo me pregunto, porque de verdad, Rando y Ensa, no es mamadera y gallo, hay cosas que yo ahí no entiendo. Ajá. Entonces, es lo que quería preguntarles a ustedes, un comentario ahí rapidito. Otra cosa, tengo un pensamiento aquí rapidito para los escuálidos, para que estén claros. Dice así, creíamos que como teníamos poder, teníamos también sabiduría. Lamentablemente. Chao, los hago un abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no lo vuelvo a hoy. Tranquila, por ahí estaremos unos días más. Hay otra llamada, rápido. Hay otra llamada, ok, sí. Tenemos mensajes también, ajá. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, Randa. Buenos días, Elsa. ¿Cómo están? Le habla Víctor Correa. Hola. ¿Cómo te ha ido, Víctor? Soy fiel oyente de ustedes de las 10 hasta las 12 del mediodía. Gran abrazo. Bueno, un abrazo. No. ¿Qué claro, paciencia patria, tiene usted? Patria y socialismo todo el tiempo. Así es. Señor. Hablar de lo que dijo el presidente con respecto a la UNEFA, claro que eso es una... Hay que aplaudirlo, sí, Elsa, Randa. Pero a millón. Claro. Sí, señor. No es posible que este señor... Yo soy un egresado de la Bolivariana, de la Misión Sucre. Primera promoción en jurídico. Así es, qué bueno. Tenemos que colaborar. Oye, que haya espacios, que la educación se municipalice. Claro. Bueno, que sea uno de los proyectos. Eso es uno, claro, eso viene del Comandante Supremo. Sí, señor. Y eso hay que apoyarlo. Yo lo apoyo en mi municipio Zamora. ¿A qué? Aportando mis conocimientos que yo obtuve en esa misión, aportándoselo a nuevos muchachos, futuros profesionales de la nación. Así es. Es así. Ese es el trabajo. Con respecto a lo que está diciendo Fernando Lafonte. Ajá. Oye, sí, Randa, la evidencia. Hay que poner un poquito de estacionamiento porque ya la ciudad está corta. No hay donde parar carros. Yo estaba haciendo una diligencia por el centro, por Quinta Crespo. y me remolcaron el carro. Ah, porque no hay dónde pararlo. Claro, lo primordial es la vivienda, como dijo usted, Randa. Sí. Porque la gente no duerme en el carro como duerme en Estados Unidos cuando desalojan a la gente, porque no puedo pagar. Sí. En España, lo que está sucediendo en España. Pero también, a Caracas, como dijo la Corte, claro, se quedó con lo que hicieron los de la Cuarta República, una ciudad para los años 50. Sí, hombre. Que no pase con el Cabo Valga. Bueno, que pase el próximo, como dice la Corte. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Mira, fíjate, con respecto a los estacionamientos, el deber ser, que es lo que ocurre en las grandes metrópolis del mundo, es que la gente deja los carros en estacionamientos de la periferia, los deja en su casa y se desplaza en un buen servicio de transporte masivo. Es decir, una buena cadena de autobuses, metros, hay otras formas hay otras formas de desplazarse y, bueno, eso descongestiona las calles. En Nueva York, la gente viaja en metro, la gente no saca sus carros porque es una ciudad sumamente congestionada. Y hay que tomar en cuenta que aquí hay exceso de carros, ¿no? Ahora, que entonces, bueno, el gobierno está trabajando con sistemas de transporte masivo. Falta mucho por hacer, porque mientras tengamos, con todo respeto, a muchos choferes camaradas, pero también hay muchas mafias del transporte privado. Sí. Con estas camioneticas se está desarrollando transporte masivo. ¿Qué hacen en otras ciudades también? Me parece que el Estado podría invertir en eso, incluso los mismos municipios. Si no me equivoco, no sé si funcionará, pero debajo de la Plaza Altamira hay un estacionamiento subterráneo. Uh-huh. Debajo de la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes hay un estacionamiento subterráneo que, tengo entendido, funcionan en manos del municipio y, mira, creo que están cerrados. Ah, sí. Pero pues, pudiéramos, mira, pensar en esas opciones, estacionamiento subterráneo. La propuesta tiene que elevarse, ¿no? Porque para las personas que también se movilizan con su carro particular por motivo de trabajo, que tienen que llevar muchachos al colegio, etcétera, etcétera. Oye, es muy incómodo esto de estar dejando el carro parado ahí, a la buena de Dios, y además con el percance de que le puedan remolcar el vehículo, como le pasó al camarada. Sí hay que elevar esta propuesta, a ver qué pasa. También una solución para los conductores, mientras más responsables unos y otros, mejor. Sí, ¿no? Y es un asunto de paciencia. Yo pienso que los estacionamientos subterráneos son una opción. Sí. Mira, son una opción. Estacionamiento abajo, construcción arriba. Mira, tenemos muchísimos mensajes por el Twitter. Sí, nos señor. Dice Davis, un candidato que ganó en Aragua con el partido MAS llamó a Tarek para trabajar junto al gobierno regional y nacional. Dice también, el gobierno nacional no debe recoger la basura en Sucre ni ayudar a estos municipios escuálidos como Baruta y Chacao, que se hundan. No, bueno, las cosas no son así. Recordemos que está el plan de la patria. El plan de la patria es ley. Y bueno, mira, y el gobierno trabaja para todo. Eso sí, una cosa son las grandes políticas nacionales que no Exacto. deben excluir a nadie, y la otra es el trabajo municipal al que se le dan los recursos y que no se hace el trabajo, ¿no? Dice Helvética Juramentada, buen día, panas. Tanto odio contra Winston y el Potro es porque son talentosos y carismáticos y les duele que estén con nosotros. Dice Belina Medici, no entendí. El centro amaneció el lunes limpio. Candelaria, centro, ¿y quién saboteó antes de las elecciones? Sí, porque hoy amaneció todo también sucio por ahí. No sé, bueno, échale un ojo a esta situación. No, pero es que antes de las elecciones estaba todo sucio, basura por todos lados en sí. Caracas. Pasaron las elecciones, está todo limpio. Había sabotaje por ahí. Dice Erasmo Ledesma, a todas las obras del gobierno en Miranda o en cualquier municipio se le debería colocar vallas visibles para que los disociados vean. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, Ensi Randolph. No estoy de acuerdo con el señor que llamó. Ahorita ganamos muchas alcaldías. Eso es cierto, mira, tenemos el 80% de las alcaldías del país. No, y si vemos las cifras, hemos crecido. Sí. Eso es lo importante, o sea, porque tenemos que reconocer que las últimas elecciones nos llevamos de reveses. Íbamos. Había problemas de movilización. Y es más, el hecho de que hubiéramos ganado tanto con la guerra económica que nos aplicaron. No. Sin el comandante Chávez aquí, físicamente. O sea, se tiene un valor agregado. Fallece el comandante Chávez, nos aplican una guerra económica, guerra psicológica. Y fíjense ustedes cómo se fortaleció la revolución. Y dice Montes L., yo creo que el gobierno central no debe resolver los problemas de municipios que están en manos de la oposición para que reaccionen. Insisto, los problemas que se refieren a la gestión municipal. Exacto, no es hacerle el trabajo a las alcaldías, pero hay cosas que están dentro del plan de la patria. Y fíjate tú, es que el plan de la patria está en todo. Porque si queremos preservar la vida en el planeta, sí. Hay que recoger la basura, ¿no? En todas partes, ¿no? Mira, vamos cerrando la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor.